Hay algunas noches que yo me despierto y enciendo la luz. Me gusta mirarte dormida y pienso en las cosas que hemos logrado de la mano juntos, con esfuerzo y amor en la vida. Te quiero más que antes, me he ido dando cuenta que esto ha ido creciendo más y más cada día. Ahora estás dormida y yo soy feliz de tenerte aquí conmigo. Querida mía, eres mi mujer, me gusta que seas mi mujer. Eres mi mujer, me gusta que seas mi mujer. Es tan importante que estés a mi lado para compartir en cada sol, cada luna. Esta vieja historia en este mundo loco, que a pesar de todo sigue siendo hermoso. Si me sorprendieras, no me digas nada, yo sé que comprendes, sobrarían las palabras. ¿Qué más que los ojos para decir tanto que hay en nuestras almas? Mírame y calla. Eres mi mujer, me gusta que seas mi mujer. Eres mi mujer, me gusta que seas mi mujer. Eres mi mujer, me gusta que seas mi mujer. Eres mi mujer, me gusta que seas mi mujer.